Hola a todos, soy Margot de Mi Modo de Vida. Me podéis encontrar en mimododevida.com. En este blog comparto lo que a mí me funciona para sentirme más a gusto y tener una vida saludable. Y se me ha ocurrido compartiros una cosa con la que estoy realmente contenta, que ha sido un alisado brasileño del pelo que hice a mediados de noviembre, principios de noviembre. Con todo mi amor, sé que es la clave para estar activo y vibrante. Vida saludable es lo que quiero. Balance en todo lo que hago. Cuido mi mente, mi corazón, para vivir una vida llena de emoción. Tuvimos una vida saludable con comida real y ejercicio. Se me ha ocurrido compartiros una cosa con la que estoy realmente contenta, que ha sido un alisado brasileño del pelo que me hice a mediados de noviembre, principios de noviembre. Yo no tengo el pelo tampoco muy liso ni muy rizado, pero normalmente se me encrespa mucho, se me encrespa con la humedad. Aunque uso planchas, me duran un día, dos, pero después ya el pelo se me encrespa. Entonces decidimos hacernos un alisado brasileño que me compré en Amazon. Es un producto que puedes hacerlo y aplicarlo en casa y que parece complicado, parece un rollo, pero os voy a explicar cómo es para que veáis, porque estoy muy contenta y que a lo mejor alguna de vosotras os pueda ayudar. Os voy a decir cómo es el tratamiento. No cuesta más de 12-13 euros y lo que viene es un kit en el que te vienen unos champús y un acondicionador de prelavado antes de hacer el tratamiento. Entonces, lo que tienes que hacer es lavarte el pelo con ese producto antes del tratamiento y te echas también una crema y después te lo secas. Después te pones unos guantes y te aplicas el producto, que es como una pasta, y está así como te humedece el pelo, y tienes que írtela aplicando muy bien por todo el cabello. Te vas separando el pelo por trozos y lo vas aplicando. Es importante que te pongas guantes. Y por otro lado, también es importante, dicen que lo puedes aplicar con un pincel, pero bueno, yo me lo apliqué con las manos, iba cogiéndolo así. Si te vas a cortar el pelo, córtatelo antes, porque va a ser mucho más rápido y vas a ahorrar también mucho producto. Yo cometí el error de hacérmelo con el pelo largo y me lo corté después. Pues, pero bueno, eso es una cosa que es totalmente secundaria. Seguimos el tratamiento. Tú te coges los guantes, te los tienes por todo el pelo y lo tienes que dejar reposar 15 minutos. A los 15 minutos lo que tienes que hacer es secarte el pelo. Con toda esa pasta que tienes ahí, te lo vas secando. Vas eliminando también todo el producto que te queda ahí, vas dándole hasta que te quede seco. Y una vez que esté seco, es cuando lo vas secando con el secador. Y una vez que esté seco, coges las planchas para empezar a plancharte el pelo. Es importante que te lo recojas y que vayas ordenadamente planchándolo. Vas separando en mechones y por cada mechón pasas la plancha 8 o 12 veces. A mí, como no tengo el pelo muy largo y tampoco tengo muchísimo pelo, no me llevó más de hora y media todo el tratamiento. Cuando te pases las planchas, tienes que decirle a alguien a ver si te puede ayudar por la parte de atrás, porque tú no te ves y tampoco conviene hacerlo boca abajo, sino que es mejor que lo vayas haciendo así, de pie, para que le vaya dando ya la forma que quieres que quede el pelo. Y es importante eso, que te vea alguien o que te ayude o que te diga si alguna de las partes, alguno de los mechones quedó mal. Porque en el caso de quedar mal, te va a quedar siempre que te laves el pelo mal. Y después, una vez que ya te has planchado el pelo, te lo lavas con un producto que viene de la marca Cativa, y que es el champú, y después te echas una crema que es un acondicionador. Lo dejas reposar 5 minutos en el acondicionador y por último te secas el pelo con un secador así al aire y el pelo te queda maravilloso. Yo os lo cuento porque de verdad que siempre tenía el pelo, eso, con la humedad que hay en Galicia es difícil mantenerlo mucho tiempo liso si no tienes el pelo exactamente lacio. Entonces, me pareció muy cómodo y además que me está durando mucho tiempo. Ahora te preguntarás, ¿por qué tienes el pelo así? Vale, acabo, os lo voy a decir porque es que acabo de llegar del gimnasio. Me cogí un chicho. Te coges chichos, te sueltas el pelo y vuelve a quedar liso. Es que es maravilloso. Bueno, pues lo que voy a hacer ahora es irme a la ducha y lavarme la cabeza. Pero quería hacerlo precisamente para que me veáis con el pelo, con el chicho, que me lo estoy quitando. Y como tengo, vale, no es el mejor momento de mi pelo, pero es que si me peino, lo sigo teniendo liso. Es una pasada. O sea, realmente, de verdad, es que me parece que es un producto que funciona genial. Vale, tengo que decir que al principio sí es cierto que el producto huele bastante fuerte. Recomiendan que si te lo vas a echar, que estés mejor en una zona que tenga ventilación, que estés con una ventana. Yo lo hice en el cuarto de baño que tengo en mi habitación, que es interior, y tampoco pasa nada, pero bueno, huele bastante fuerte. Y después, durante los dos primeros lavados, también te huele el pelo un poco al producto. Esto es lo que os quería contar, que me parece, vamos, que me pareció genial, y como en este blog ahora comparto, pues además de cosas que me funcionan para adelgazar, para mantenerme en forma y todo, todo aquello que me hace sentirme mejor, pues por eso he decidido hacer este vídeo y compartirlo en un artículo del blog. Por último, también os diré que con este producto, después viene un champú y un acondicionador que puedes utilizar para el resto de las veces que te laves la cabeza para que sea más duradero el alisado. A mí me funciona y mi hija que se lo hizo también. Me parece genial y es lo único que os quería decir. Os dejo abajo los enlaces de los productos que he utilizado porque ya sabéis que si los compráis con el enlace en Amazon yo recibo una pequeña comisión que no es lo importante porque el objetivo de mi blog es compartir aquello que me funciona. Y sin más, os espero en el próximo programa. ¡Hasta luego! Y hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que tú también puedes empezar tu modo de vida saludable. Consulta mi programa de coaching nutricional Adelgazar sin darte cuenta en mimododevida.com. Te espero en el próximo programa.